Continuamos con la docta Anarca. Y habiendo ya hablado sobre dos temas fundamentales, le vamos a agregar una línea más a la cebra y vamos a hablar de otro temazo, de otro con un temazo musical también de fondo, ya que estamos. Nos vamos a aprender ahora una cuestión muy, muy grosa que nos va a traer acá a nuestro operador estrella, Oli Smukler. Y gran geógrafo y gran historietista, pero sobre la ideología del GTA. Y si me permiten, leo una muy breve descripción, que es la siguiente. Lefebvre dijo alguna vez que el espacio reproduce ideología sobre el espacio. También dijo alguna vez que la ciudad ha estallado y lo urbano se ha expandido por sobre todos los territorios de la Tierra. Quizás ha llegado aún más lejos. ¿Cuál es la ideología que absorbemos y reproducimos cuando habitamos las calles de San Andrea, Vice City, Night City, Los Santos o Liberty City? Oli, gracias. Muchas gracias, Crico. Gracias, Ari. Gracias, Lu, por lo que viene siendo este programón. Bueno, a ver. Capaz que a más de alguna persona le habrá llamado la atención este tema de este bloque. Y más de una persona, sobre todo si naciste después del 1990, probablemente reconozcas la música que se escucha de fondo. Porque habrás habitado en algún momento de tu vida, o habrás acompañado a alguna amiga a habitar en tu infancia, en tu adolescencia, lo que es San Andreas, la ciudad que ocupa el espacio, el entorno donde se desarrolla el juego Grand Theft Auto San Andreas. Grand Theft Auto, para quien no sepa, es una saga de videojuegos de acción y violencia y crimen. Norteamericana, canadiense. Bueno, en realidad es una... Empezó como una producción más bien escocesa o inglesa. Pero en general hablamos de cultura norteamericana, ¿no? Cuando hablamos del GTA como uno de los grandes productos culturales de exportación norteamericana hacia Latinoamérica y el resto del mundo. Bueno, es una saga de juegos que tiene varios episodios que ocurren en ciudades ficticias que tienen la característica, que en su momento era revolucionaria, de que toda la ciudad es renderizada digitalmente para que el avatar, la persona, el muñequito que uno controla cuando juega, pueda habitarla y pueda recorrerla y explorarla más allá de la historia o de la parte narrativa del juego, de lo que se conoce en la calle como las misiones o como seguir las misiones. Vos podías seguir las misiones o podías hacer boludeces. Podías explorar, podías hacer caos, podías poner truquitos. Podés todavía. Es para... la libertad, perdón que me meta, ¿no? Pero es como la libertad de hacer lo que se te cante, básicamente. Y que te importen un huevo las leyes. O sea, pero las leyes no las leyes del Estado, sino las leyes del propio juego. O sea, las normas en general. Sos vos mismo. Las leyes de la física también. Las leyes de la física, todo. Es la utopía burguesa. Exactamente, o al menos eso es lo que quieren que creas. Porque, ¿qué pasa? Que efectivamente ese es el efecto que uno tiene cuando juega al GTA. Sobre todo cuando uno recuerda cuando lo juega por primera vez y decís, puedo no hacerle caso al juego y hacer lo que yo quiera. Y puedo salir a matar gente o robar, o puedo incluso todo lo contrario. A veces el juego te dice, tenés que hacer esta carrerita y vos decís, no. Yo quiero respetar las normas de tráfico porque soy así, porque yo hago lo que quiero. Si el juego me dice que sea violento, yo no voy a ser violento. Si el juego dice que yo sea tranqui y que vaya despacio porque el pasajero que tengo en el auto se pone nervioso, yo voy a ir a full, voy a ir rompiendo todos los semáforos. Voy a hacer todo lo que yo quiera, no me importa. Y esa es la promesa y la premisa de la saga de juegos GTA. Ahora, ¿está siendo realmente rebelde o el juego espera que rompas las reglas? Esta es una cuestión. ¿Y qué carajo tiene que ver, perdón la subida de tono, porque estamos hablando del GTA, puedo insultar, ¿qué carajo tiene que ver? Dentro de límites. Dentro de límites. Con la geografía, con el pensamiento geográfico, con el espacio y con Henri Lefebvre. Bueno, Henri Lefebvre, como muchos teóricos de pensamientos marxistas, neomarxistas o marxistas alegres, como les quieras decir, tanto de la geografía como en el caso de Lefebvre de la sociología sobre el espacio, que no es exactamente geografía, pero que lo estudiamos mucho en geografía, plantean que cada sociedad produce su propio espacio. Esto lo dicen varios autores, entre ellos Lefebvre. Es decir, que en cada momento dado, las configuraciones que adopta el espacio geográfico, el entorno en el que habitamos, tienen características particulares. No es lo mismo hablar del espacio de la ciudad medieval, dice Lefebvre, que el espacio de la ciudad capitalista. Y ahí empieza a hablar de lo urbano. Y dice, en la ciudad medieval, lo urbano era lo que estaba dentro de las murallas. Porque estamos hablando de Europa, la Europa medieval, una Europa plagada de guerras y de bandidos y de todas cuestiones. En donde las ciudades, los centros de comercio y de poder, debían ser defendidas por murallas. ¿Y qué es lo que define la diferencia entre ciudad y campo en el medioevo? La muralla. Es muy sencillo. Si estás adentro de la muralla, es la ciudad. Y si estás afuera de la muralla, es el campo. Esa es la ciudad medieval. Y es una ciudad donde viene a decirle Lefebvre, y esto presten atención, chicos, prima el valor de uso por sobre el valor de cambio. ¿Qué será eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es más importante el símbolo de la ciudad que el valor económico de la ciudad. Puede que haya, y había, estancias muchísimo más poderosas en la antigüedad. La residencia del rey era un palacio. No estaba dentro de la ciudad, necesariamente. Después se empezó a formar una ciudad a su alrededor. Entonces no era el poder económico la ciudad, pero era el poder simbólico. Primaba el valor de uso. Era el espacio donde se encontraba la gente. Era un universo mágico donde de repente ya no eras sirviente o noble. De repente eras comerciante. O de repente eras artesano. O venías de ser granjero y cultivar trigo, pero ahora sos panadero y vendes harina. O vendes pan directamente. Es el espacio donde prima lo que se siente sobre el espacio. Entonces, en las ciudades medievales hay cosas hay adornos, hay estatuas, hay... ¿Cómo demostrás al resto del mundo que sos una persona poderosa? Y ponés un jardín hermoso. Eso es que prime el valor de uso sobre el valor de cambio. Pero en la ciudad actual, la ciudad capitalista, la ciudad en la que vivimos ahora, ¿prima el valor de uso? La luz me dice que no con la cabeza. Yo diría que la crisis de acceso a vivienda determina que no. Claro. Ahora, aunque seas millonario, te cuesta. Bueno, capaz que millonario no. Pero aunque seas rico, te cuesta conseguir vivienda. Porque los precios están inflados y porque todo el mundo... Nadie quiere alquilar, todos quieren vender, pero nadie puede comprarla. ¿Qué está pasando? Estamos en un momento de crisis, en una burbuja inmobiliaria similar a la del 2008. De hecho, uno de los efectos a largo plazo de lo que fue el 2008. Porque vivimos en una sociedad donde lo más importante es el número, es lo que valen las cosas y no las cosas en sí mismas, como en el pasado lefebriano. Ahora lo que vale es la plata. ¿Y cuánto significa en plata cada cosa? Bueno, eso es un resumen general del pensamiento de Lefebvre. Ahora, Lefebvre dice, bueno, sí, cada sociedad produce su espacio, pero ¿cómo podemos identificar ese espacio? ¿Qué es el espacio? ¿Cómo podemos definir? Y viene a plantear, Hasta ahora se decía que el espacio era el entorno, era el lugar, el escenario donde ocurren las cosas, pero no, es más complejo. El espacio son las configuraciones, dicen varios geógrafos, son las configuraciones espaciales, son los flujos y los fijos, son los objetos y las acciones que le dan lugar. Acá se están mareando mucho porque es mucha palabra técnica geográfica. Pero, y acá me remito a un trabajo que hice sobre el GTA. Lefebvre plantea que el espacio es tres, es tríptico. Y dice, hay una trialéctica en el espacio. En la producción del espacio, dice, en el siglo XX hemos entrado en la urbanización generalizada de la sociedad capitalista. Y ahora vuelvo con la trialéctica, pero ténganme paciencia. Dice, recordemos, en la sociedad medieval, la ciudad estaba encerrada y estaba dentro de las murallas. En la sociedad capitalista, no. La ciudad está en todas partes. Estalló, explotó. Ya no está dentro de la ciudad, o más bien lo urbano, ya no está solo en la ciudad. Ahora en el campo también se piensa como si fuera una ciudad. Entonces ya no hay campesinos. Ahora hay mano de obra. Hay agronomía. Hay agronegocio. Hay servicios para las ciudades. El campo es aquello que está al servicio de la ciudad. Y piensa igual que la ciudad. Y la persona que vive en el campo piensa igual que la persona que vive en la ciudad. O parecido. O a su servicio. Y dice, tenemos una contradicción como sociedad. ¿Podemos comprender y transformar el espacio en su totalidad? Porque tenemos máquinas, tenemos ciencia, tenemos conocimientos súper complejos que nunca antes la humanidad supo tanto sobre su entorno, sobre su espacio. Pero sin embargo, el espacio está fragmentado, está pulverizado. Porque lo que prima es el valor de cambio. Entonces está parcelado. Hay barrios, pero hay más bien propiedades. Es un conjunto de propiedades, tanto el contexto rural como el urbano, que en realidad es todo urbano. Todos son parcelamientos de propiedades. ¿Por qué, si podemos comprender la totalidad del espacio, lo fragmentamos? ¿Y por qué, si podemos construir un espacio más sano para todo el mundo, tenemos la capacidad de hacerlo, tecnológica y de conocimientos para hacerlo, por qué no lo hacemos? ¿Por qué sigue habiendo desigualdad? ¿Qué nos puede decir hablar del espacio sobre la sociedad en que vivimos? Una sociedad secreta su propio espacio. Genera prácticas que definen que el espacio es suyo y solo suyo. Esto dice Lefebvre. Estas prácticas forman parte de la esfera de lo que puede ser percibido en el análisis del espacio. ¿Me siguen ahí? Sí. Hay prácticas sobre el espacio. Por otro lado, existen representaciones del espacio. Representaciones del espacio que subyacen en las prácticas. O sea, una práctica, por ejemplo, es un policía de tránsito. Y hay representaciones sobre el espacio. Él dice, esto es la calle, eso es la vereda. En la vereda no puede haber autos. En la calle sí. Subyacen las prácticas y forman parte de una representación ideal del mismo. No siempre expresada en la práctica. De repente, ¿qué hace esa moto en la vereda? Forman parte de una representación ideal no expresada en la práctica necesariamente. En las representaciones entran las ideologías y los saberes sobre el espacio. Ah, en esta calle que está en la bajada del cerro, en el Cerro de las Rosas, no puede haber negros. Pero en esta calle que está en Villa del Sauce, sí, este es su lugar. Esa es una ideología impuesta sobre el espacio. Una ideología nefasta, pero impuesta sobre el espacio. Y también el espacio es experimentado directamente por sus habitantes y usuarios a través de una compleja amalgama de símbolos e imágenes. Hay carteles, hay nombres, de las calles. Está el centro, está el microcentro, está el macrocentro, está Barrio General Paz, está la República de San Vicente. Está la ciudad universitaria, está la periferia, en fin. Está la propiedad privada, está el espacio público. ¿Qué estuvimos hablando ahí? Entonces hay prácticas sobre el espacio. Hay representaciones del espacio y hay un conjunto de símbolos e imágenes que las personas vivimos y que utilizamos en ese habitar el espacio. Se podría decir que hay un espacio concebido, hay un espacio percibido y hay un espacio vivido. Y ahí tenemos la trialéctica espacial. Ah, les dije que iba a volver. La tríada conceptual. La tríada conceptual, la trialéctica espacial lefreviana. Yo sabía que iba a volver, les dije, y tenía razón. Gracias, Oli. Con esto voy a probar sociología. Perfecto, perfecto. Esta trialéctica nos permite considerar que, dando las simulaciones digitales, es decir, Liberty City, San Andreas, estas ciudades que no son de verdad, son simuladas, si las... Háganme caso acá y acompáñenme en esta asunción. ¿Qué pasa si son espacios geográficos? ¿Qué pasa si las consideramos como espacios geográficos? Y acá, sí, ya sé. Un espacio geográfico es un lugar donde hay seres humanos y hay un entorno y hay una relación entre estos seres humanos y el entorno. En donde hay objetos que están interconectados en un sistema, el auto, la calle, el semáforo, y hay acciones que están interconectados en un sistema de acciones, andar en auto, el policía que le frena, la persona que cruza la calle, y estas están interrelacionadas. Entonces Milton Santos, otro marxista, postmarxista, neomarxista, como le quieras decir, dice, eso es el espacio geográfico, es el conjunto. Y acá todos se lo saben de memoria, quienes por lo menos hicieron un año de geografía. Conjunto, solidario. De sistemas de acciones y sistemas de objetos. Exacto. Conjunto, solidario e indisociable. Y contradictorio. ¡Uf! De sistemas de objetos y sistemas de acciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa si vamos a aplicar todo esto a estas ciudades simuladas? Ya sabemos que las ciudades de verdad, Córdoba, Buenos Aires, la Ciudad de México, Londres, son espacios geográficos, porque hay seres humanos que coexisten con sistemas de acciones y sistemas de objetos. ¿Por qué la ciudad de San Andreas, o de Vice City, o de Liberty City, lo que quieras, no sería un espacio geográfico? Si tenemos seres humanos, los jugadores, las personas que juegan, interactúan con esa ciudad. Sobre todo si es online, porque todos estos juegos tienen su modalidad online. Entonces hay varios seres humanos en la misma ciudad. Sí, ya sé, no hay materialidad, es todo digital. Bueno, pero vos no podés atravesar una pared en el GTA, salvo que esté andando mal. Y esa pared, perdón, tampoco se va a derrumbar si no la revocás cada 5 años o 10 años, o el pasto no va a crecer, no va a invadir a la ciudad, la naturaleza. O sea, es inmutable el tiempo, bueno, en un punto, ¿no? En el GTA, o sea, yo que ese es un punto lo digo de contra, de sí, conocimiento de haberlo jugado el juego, ¿no? Porque sí, ahí sí, también sí, hay una cuestión que hay que conocer un poco cómo funciona. Pero, perdón, meto la cuchara, para mí es reconcebido el espacio del GTA San Andreas porque... Por más de que vos puedas hacer lo que querés, en realidad es lo que vos querés dentro de lo que propone el juego, que es violencia, ajá, armas, comercio. Y ahí vamos a eso. Sí. Pero por ahora el crico tiene un punto de no es un espacio geográfico porque es inmutable, porque no pasa el tiempo, porque las paredes no se derrumban, porque no hay mantenimiento. Ah, pero ¿y no pasa que de repente tenés una compu nueva y el San Andreas ya no te anda? Entonces necesitas un emulador. ¿No es eso hacerle mantenimiento? ¿No pasas de una consola a otra? ¿De repente se buguea porque los sistemas informáticos cambian? ¿Y eso no será un problema de la consola más que del GTA? Y bueno, todos los espacios tienen su materialidad y su inmaterialidad. Vos lo que estás diciendo es que capaz en esta relación espacio-tiempo, funciona de manera distinta a como estamos acostumbrados a que funcione en, podríamos decirle, yo le voy a decir el mundo real, por más de que lo que sucede en el GTA me parezca real hasta cierto punto para quien lo juega, en lo que experimenta, pero no podemos pensar capaz en el pasto que crece, sino en su relación con lo que sería el sistema de acciones y de objetos externo al GTA mismo. Sí. Como todo sistema, y esto la gente que estudia sistemas sabe, todos los sistemas son abiertos. Tienen interacciones con sistemas superiores y con sistemas inferiores constantemente. Esto no es una excepción. Y por lo menos, ponle que cuando está guardadito en un archivo digital en la computadora, no. Pero cuando estás jugando al GTA, por lo menos en ese periodo de tiempo, por más pequeño que sea, yo creo que hay un espacio geográfico. Cumple todos los requisitos, por así decirlo. Es diferente, hay que pensar, no es el mismo espacio geográfico que una ciudad de verdad. Es otro, tiene otras leyes, tiene otras características, pero es un espacio geográfico. Y acá dice Lefebvre, por toda esta cuestión de que hay representaciones sobre el espacio, que hay espacios de representación, que hay un conjunto de símbolos que interactúan con la vida cotidiana sobre el espacio, por consiguiente, tiene ideología. O sea que el espacio produce y reproduce ideología. Nosotros, por vivir en una ciudad capitalista, reproducimos el capitalismo y la ideología capitalista. Por vivir en una ciudad donde tenés que pagar para tener un lugar para vivir, ya sea alquilando, ya sea comprando, estamos reproduciendo que está bien que sea así. No sé si se entiende. Estamos reconociendo esos espacios, esos hogares, por su valor de cambio. Y eso es porque hay una ideología a la que estamos sometidos y que al interactuar con ella inevitablemente también reproducimos. Y el espacio mismo se produce sobre nosotros. Porque no es que... Está bien, sí, hay una persona que nos convenció de que esa casa o ese departamento vale tanta plata por mes. Pero también nadie nos está diciendo directamente, che, no podés cruzar por acá porque no hay senda peatonal. O, che, este cartel gigante es para publicidad. Nadie nos dijo eso. Y sin embargo lo aceptamos. Porque el espacio en sí mismo tiene ideología. Porque hay símbolos que son parte del espacio, dice Lefebvre. Entonces, con esto contrarrestamos la perspectiva de adoctrinamiento que estábamos hablando antes, de que en la UNC se adoctrina y en el resto del planeta vio la pepa. Claro. Lefebvre dice, no, cualquier, o sea, hay adoctrinamiento constantemente en todas partes porque hay ideología que se nos impone constantemente y por todas partes. Y que se nos impone, diría Lefebvre, como en esa cosa marxista, ocultamente. Uh-huh. Exactamente. Porque no es, bueno, el cartel de publicidad es como, yo soy publicidad capitalista e implico tales cosas. No, la publicidad está ahí y es totalmente natural y correcta. Exactamente. Entonces, hay ideología sobre el espacio. Cada sociedad genera su propio espacio, sus propias prácticas, en fin. Entonces, el GTA, también como es un espacio geográfico, también tiene una ideología y también la reproduce. Y acá hay otra cuestión, antes de... Ya tengo que cerrar porque ya se nos acaba el tiempo, pero... Acá hay otra cuestión que hace a que siga siendo un espacio. Que... Y esta es la parte que más me interesaba y por la cual hice toda esta investigación. ¿Cómo hacen esos juegos para convencernos de que son una ciudad? Vos agarrás y empezás a jugar el GTA, cualquier GTA, y decís, ah, esto claramente es una ciudad. ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Por qué estás tan seguro de que eso es una ciudad y no un espacio rural? ¿O por qué eso es una ciudad y no un barco gigante, un crucero? No, es una ciudad. ¿Cómo hacen para convencerte de eso? Vos ni en ningún momento te lo cuestionás. Vos empezás a jugar, ves a tu avatar moviéndose en el mundo del GTA y decís, no, claro, estoy en una ciudad. Y ves los autos y decís, claro, hay autos porque es una ciudad. Y ves gente caminando y decís, claro. ¿Cómo hacen para convencerte que es una ciudad? Y ahí es donde entra en juego la representación del espacio, los espacios de representación, los símbolos, la triada espacial de Lefebvre. Porque hay un conjunto de símbolos de los que se aprovechan las personas que crearon este juego para convencerte digamos inconscientemente, por así decirlo, de que eso es una ciudad. Porque hay autos, porque hay edificios, porque hay personas que actúan de cierta manera, los famosos NPC, Non-Player Characters, que se mueven automáticamente, son todos códigos. Es todo código. Son todas renderizaciones de animaciones y de objetos tridimensionales, digitales. Y vos decís, claramente eso es una ciudad, por supuesto. Y hasta en el GTA 3 o en el Vice City, que ya tienen sus años y ya se ven pixelados, igual es una ciudad. Entonces, esta es la propuesta de lo que vengo a decir. No es solamente porque hay edificios, porque hay leyes de tránsito, sino porque hay capitalismo. Y como hay capitalismo en esa ciudad, como hay publicidades, como hay violencia y armas y crimen, ahí decís, ¡ah! ¡Es una ciudad! Ahí se reproduce la ideología. Parte 1. Y parte 2. Entonces viene Lefebvre y dice, hay momentos de rebeldía dentro de este espacio en el que estamos impuestos. Hay momentos que se llaman heterotopías. En donde, epa, acá se está construyendo algo diferente. Porque estamos rompiendo las reglas. Este espacio que se nos impone para esto, por ejemplo, un centro comercial que se nos impone para consumir, para comprar, de repente viene una agrupación y la toma el centro comercial, lo ocupa y crea otra cosa y se queda a vivir ahí. Y de repente el centro comercial, el shopping, se convierte en un hogar o se convierte en otra cosa o se toma una facultad para defender la educación pública y pasa de ser un lugar donde uno va a estudiar a un lugar donde uno va a vivir. Ahí hay heterotopías. Y bueno, en el GTA entonces vos podés seguir las misiones o podés hacer la tuya y romper las reglas. ¿Pero eso es una heterotopía o seguís en el mismo espacio usándolo de la misma manera, ya sea que sigas o no las misiones, ya sea que seas violento o no, ya sea que mates gente o no? Igual estás obligado y estás atrapado por el sistema del juego a hacer lo que el sistema del juego te permite o no te permite hacer. Entonces esa sensación de libertad que te da el GTA tan revolucionaria, ¿es realmente una libertad, un rompimiento de las reglas? ¿Es una heterotopía lefebriana? Muy bueno. Estaba por plantear lo mismo en un punto, como diciendo cuál es la heterotopía del GTA San Andreas. O sea, como para decir... a espacios diferenciales, pensemos qué espacio diferencial construir en los videojuegos en general, porque también se puede extrapolar a todas las interfaces. Y capaz aprender a programar, porque no podés modificar ese espacio como un jugador, como un usuario, pero si sabes usar, leer, modificar el código, capaz ahí sí o no. ¡Opa! Un parche. Y de repente llegan los mods. Los mods. Y los parches. El GTA tiene mods. Sí, lo jugué cuando tenía 11. Sí, todos los GTAs que salieron hasta ahora tienen por lo menos algún mod. Hay juegos que tienen más mod. Por ejemplo, el Minecraft, el juego más modeado de la historia. GTA igual es uno de los más modeados de la historia. Por lo menos el 5, el San Andreas. Quizás haya mods que lleguen a romper la simbología, la ideología del GTA. Sé que hay varios que no, que lo expanden, que lo hacen más divertido, pero que llegan a romper la ideología que se te impone cuando juegas el GTA, quizás. Tendríamos que averiguarlo. Para el próximo programa y para la futura reunión gamer. Exacto. Vamos a hacer la asamblea de gamers. Sí, estaría bueno. LAN party GTA. La LAN party anarca. Bueno, muchas gracias, Oli. Muchas gracias, muchísimas gracias por toda esta investigación zarpada que has traído. Nos deja también maquinando una banda. Y Lefebvre es un autor que pinta para todo, ¿no? Sí, solo aprovechando que todavía no llegó el próximo programa a decirnos que nos vayamos. Una conclusión que iba a llegar es que Lefebvre dice: ok, se estalló la ciudad, lo urbano se expandió por sobre todos los territorios de la Tierra, o está en eso, decía Lefebvre, años 70, 80. Y acá la cuestión es, bueno, lo logró, ya ocupó todos los espacios de la Tierra. ¿Y qué sigue después? De repente lo urbano o el pensamiento urbano, la ideología urbana capitalista se extiende más allá de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, el GTA, los videojuegos, el mundo digital, el ciberespacio. Quizás eso sea la etapa final que ya decía Lefebvre que iba a ocurrir, que es cuando la sociedad pase a su siguiente formato, porque va a producir su nuevo espacio geográfico diferente, que va a ser el hipercapitalista o el postcapitalista, depende cómo se den las cosas. Bueno, quizás esto del GTA sea una prueba de que ya estamos entrando a ese proceso. Muy bueno, gracias. Gracias. Muy... de una. No, es que pienso como la etapa final del capitalismo y digo, ay, me voy a ir a dormir. Por lo menos la etapa final de la sociedad urbana que dice Lefebvre. De una. No necesariamente el capitalismo, que eso puede ser bueno, puede ser malo, pero quizá tengamos más oportunidades de destruirlo. Ojalá. Me encantó. Sí, por supuesto. Hay mucha tela para cortar de esto, y ya el GTA incluso se está quedando atrás, el San Andreas, porque ahora viene uno nuevo, el GTA 6, creo, este año o el que viene, no recuerdo. Sí, tal cual. Hay que ver qué espacio concebido, llamando las cosas por su nombre, nos trae la empresa Rockstar. Exactamente, dato de color, porque todavía sigue sin llegar al próximo programa. Cada GTA tiene que ver con un periodo histórico y con una de las dos costas estadounidenses. El GTA 3, 4 y... Sí, el 3 y el 4, y bueno, hay varios GTAs más chiquitos, ocurren en la costa este, en ciudades como Atlanta, Nueva York, etcétera, que se llama Liberty City. Es una referencia a esas ciudades, mientras que Vice City tiene que ver con el sudeste, que es Miami, Florida, y el oeste es San Andreas, Los Santos, etc. Claro, me imagino que todos como que muestran un tipo de idea de ciudad, o sea, cada una de esas ciudades distinta. Exactamente, los 80, los 90, los 2000, 2010. Y más allá de el próximo programa, nosotros tenemos clase, así que... y cosas que hacer, y almuerzos que comer, y baños que visitar. Así que, bueno, muchas gracias, Oli. Muchas gracias a todo el equipo. Ahora la Docta Anarca va a ser de 2:30 a 2:30. Estén atentos también a las actividades de la Radio Revés por la semana que viene. El 18 de mayo es el cumpleaños de la Radio Revés, el cumpleaños de 23 años, si no me equivoco. Es un poco más joven que yo, la Radio Revés. Saludos. Así que, bueno, nos estaremos seguro encontrando por ahí. Sí, la semana del 6, creo que la semana que viene, los programas van a salir afuera, ¿puede ser? ¿O hay alguna información de ese tipo? Sí, se está planificando una semana entera de radio abierta en exteriores. Va a estar increíble, vamos a tener la radio afuera, con el viento, con el sol, con la gente caminando, y va a ser toda la semana, todos los programas de la Revés. Bueno, invitamos a seguir las redes de la Radio Revés, Radio Revés en Instagram, y también de la Docta Anarca en Instagram, la Docta .anarca, para enterarse de los resúmenes de estos programas en forma de podcast, que los subimos después en diferido para quienes no pudieron escucharnos de manera sincrónica, y nos vamos despidiendo con las músicas que traemos. Saludos.